FLM Radio presenta 1, 2, 3, 4. Venga, así, sin mover un pie. Muy buenas, bienvenidos a FLM Radio. Nos estás escuchando a través de nuestro blog radioflm.wordpress.com. Recordar también que podéis entrar en la web de la Fundación medular.org y que podéis escribirnos en nuestra dirección de correo flmradio@gmail.com. Bueno, pues mi nombre, como ya sabéis, es Óscar López. Os extrañará este fragmento, ¿no? ¿Por qué lo he puesto? Pues porque, como dice mi tocayo Óscar, el cantante de Lujuria, otra vez solo. Otra vez solo porque mi querida compañera copiloto de este programa junto conmigo, María Inés González, hoy no está porque le ha surgido un imprevisto y no ha podido venir. Pero bueno, vamos a ver cómo conducimos esto y a ver cómo sale. Bueno, en primer lugar vamos con nuestra querida Mila, que nos trae su sección En mi mundo. En mi mundo. Muy buenas, Mila, ¿cómo estás? Cuéntanos qué nos traes hoy. Estupendamente. Hoy os traigo el taller de expresión plástica. Con María, la profesora, y parte de alumnos. Creo que ha quedado precioso y para mí es fenomenal. Me ha parecido muy bien. Hola, buenas. De nuevo con ustedes, oyentes, para presentar mi mundo. Hoy vamos a presentar el taller de expresión plástica. Estamos con la responsable, la profesora de Bellas Artes, María. Dime, María, ¿en qué consiste tu taller? Pues bueno, el taller de artes plásticas consiste en trabajar tres tipos de disciplina, como es la pintura y el dibujo, las manualidades y la restauración. Entonces, cada persona llega aquí y desarrolla su actividad en función de sus intereses. Una cosa que cabe destacar es que la dinámica que se genera en el taller es a partir de la capacidad y la independencia de las personas. Esto es, cualquier cosa que pueda hacer el usuario, lo va a hacer él. Si hay unas limitaciones físicas y evidentes, entonces yo ya pongo mi ayuda. Pero él va a ser quien desarrolle todo su proyecto artístico. Sí, según la discapacidad que tenga, va a poder hacer una cosa u otra, y en lo que no pueda tú le echas el pincelazo, ¿no? Eso es. Pero aparte de la discapacidad física, hay otro tipo de limitaciones, que son las limitaciones personales, que son las que cada uno se pone. Ay, es que tengo 65 años, es que soy muy mayor para aprender, es que no he dibujado nunca. Entonces, eso no tiene que ver con la lesión medular, eso tiene que ver con las barreras que se pone cada uno de ellos. Pero para eso estás tú, para estimularlos. Claro, es una parte de parte artística y parte psicológica. Porque, por ejemplo, a Marta es una persona que es tetra, pero Marta es muy independiente en sus creaciones. Entonces, ella igual necesita menos ayuda que una persona que sea para. Y eso que tiene una lesión más alta. Muy bien, muchísimas gracias. Hola, Marta. ¿Qué significa para ti? ¿Por qué te apuntaste a este taller? Yo de pequeña estuve pintando durante 5 años y ahora tuve la oportunidad de volver a pintar. Al principio no me hacía mucha gracia el pintar con la boca, pero empecé y la verdad que te da mucha libertad y a mí me tranquiliza, te relaja, sí. Y cuando terminas tu obra, ¿te sientes feliz y orgullosa de lo que has hecho? Sí, sí, la verdad que sí. Hombre, siempre pones pegas, te gustaría hacerlo mejor, pero bueno, sí estoy contenta. No, pero haces unas maravillas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, cariño. Pedro. Buenos días. ¿Tu lesión, qué lesión es? Es una lesión medular, era un angioma. ¿Y por qué? ¿Qué te motivó para venir a este taller? Pues mira, a mí me me citó la psicóloga del centro, porque yo verdaderamente creía que era un manazas. Y me dijo que empezase, empecé a pintar una escayola, me gustó, y seguidamente empecé a pintar cuadros, cada vez me han ido gustando más, y hoy ya tengo una, por lo menos pintado más de 30 cuadros, he ganado 2 premios en exposiciones. O sea que tú eres un as. Hombre, pues no es que sea un as, pero soy uno de los mejores de aquí. Lo que se descubre, pero es que seguramente antes de la lesión tampoco lo habías hecho nunca, ¿no? Pero es que yo era nulo para pintar ni una pared. O sea que yo nulo total. Y luego, pues aquí está Mari, que puede decir que lo que pinto lo hago bastante bien. Hombre, si te han dado premios y todo, es que eres bueno, de verdad. Sí. Y sirve de mucha satisfacción, ¿a que sí? El ver que es uno capaz de hacer cosas toda bonitas. Mi familia dice que te lastiman no haber empezado con 20 años. Ahora que tengo 70 y tantos. Me alegro muchísimo que te aporte, pues eso, una satisfacción. Pues y, sí. Y que nos sirve para relajarnos y para todo, sí, lo demás, ¿verdad? Sí. Ahora me voy a meter con la acuarela, que no lo he intentado nunca, sino más que he pintado carboncillo y he pintado óleo. Nada, estupendo. Pues ánimo, ya, Pedro, y a seguir, que igual terminamos siendo aquí un Picasso. Por lo menos. Muchísimas gracias, Pedro. Santiago. Para ti, ¿qué significa? ¿Por qué te apuntaste a este taller? ¿Qué te aporta? Pues yo no sabía pintar y al final todo lo que hago me gusta mucho y he aprendido bastantes cosas de lo que es la pintura. Con una discapacidad que tienes, tetra, ¿no? Tetrapléjico, sí. Y de verdad que haces unas maravillas. Te sentirás orgulloso de hacer esto, que seguramente antes, sin la lesión, no lo habías hecho, ¿no? Sí, yo incluso cuando acabo un cuadro y lo veo al cabo del tiempo, no me creo que lo he hecho yo. O sea que sí, orgulloso sí. Esto es que tenemos una buena profesora también. Bien. Hemos tenido buenas profesoras y tenemos buena profesora. Muchas gracias, cariño. Muchas gracias, Mila, por traernos hoy el lado artístico de tu mundo. Ha sido una entrevista muy interesante tanto a la monitora del taller como a los usuarios que tienen el valor, la voluntad y el arte de pintar con sus propias manos. Muy interesante, muchas gracias. De nada. Os pediría a los oyentes que nos votéis, porque vendría muy bien, así sabríamos que es que nos estáis oyendo. Nos estimularía. Pues muy bien, votar, decir lo que pensáis en nuestro correo flmradio@gmail.com. Muchas gracias, Mila. Aquí hasta la próxima. Vale.